la palma bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. ¡Mándale cumbia, calavera! Muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor. Ya toda la gente ya te está mirando, cómo vas bailando esta rica cumbia. Ya toda la gente ya te está mirando, cómo vas bailando esta rica cumbia. Ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera, ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Mira mi negrita cómo vas bailando, ya toda la gente te forma una rueda. Ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera, ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Piru, cumbierón. palmas bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. ¡Mándale cumbia, calavera! Sigue, sigue, sigue, sigue. cosas mal. Por ti, de tanto llorar.